noches, esta es una carta de Andy. Nos ha dejado con todo amor. Bueno, aquí va. Queridas y queridos seres, hasta aquí todo iba más o menos, pero ahora todo va mal. Víctima de una fumigación de un misterio producto químico en las alturas maravillosas de Chiapas, mis pulmones no logran recuperarse meses después del contacto y llenarse alegremente de la cantidad necesaria de oxígeno necesario a la sobrevivencia de mi modesta y solitaria persona. Un silencio, por favor. Sabiendo que el asma atormenta mis días desde mi tierna infancia, se entenderá fácilmente que la situación es difícil ahora que estoy viejo y gastado. En breve les quería simplemente decir gracias por todo y buena suerte en el porvenir improbable que nos prometen desde arriba, más bien oscuro visto desde abajo. Me callaron como pudieron, pero mi espíritu se queda con ustedes. Si es verdad que hubiera química, átomo en una expresión francesa, para conocerlos y quererlos a su valor justo. Sabor y viceversa. Me retiro entonces, no sin tratar una última y cobarde tentativa de sobrevivencia en un hospital social de la región de México, donde quizás podrían sacarme de esta perdición, sino que mi cadáver nutre los gusanos de una milpa amiga de maíz u otra verdura, o apesta el aire de un jardín vecino. La guerra bacteriológica lleva todo en su paso de muerte. Mi paranoia persecutora y la de miles de indígenas de los cuales los nombres fueron y serán desconocidos y olvidados del común de los mortales. Extranjeros a nuestro contexto particular y digno. En francés un dicho dice, en mayo haz lo que quieras. Pues yo voy a hacer el gran paso para ir a charlar con nuestro querido creador, sereno y barbudo, y con uno de sus ángeles en celo, pero caídos por tanta arrogancia declarada y vanidad proclamada. Cuiden sus órganos y recarguen las baterías de Tesla antes de la gran final de un milenario apenas iniciado. ¿Sería necesario decirles que les amo? Todas y todos sin excepciones. Es para ustedes que fui y en ustedes que seré, si la suerte me sonríe otra vez, el que me salva del olvido y la indiferencia colectiva, alojada en una curva inocupada de sus corazones, sangrando en carne viva por tanta injusticia multiplicada y traiciones diversificadas. No se olviden, no crean todo lo que les dicen, mas si les dicen en la televisión, en la radio, había satélite comercial, ofrecido con generosidad por oscuras transnacionales dirigidas por aire y brujas de toda especie. Confundidad y no confusas. Que la fuerza sea con ustedes para siempre. Andy Namite. Un anónimo que vive su sueño y lo paga muy caro. Basta de tristezas y viva la vida. Si eso significa por ustedes vivirla juntos, aunque no hay cervezas, y por supuesto, salud. Skol. Andy. Le quiero regalar una poesía a Andy. El pueblo despierto sabe que los peces muertos resucitan con poesía. Por ello cantan, susurran y danzan iluminados con la luna. Buscan en la arena, en sus dedos, buscando en cada movimiento la esperanza. Las olas abrigan a esos locos, a esas locas con megáfono en mano y acaricia a los buenos oyentes, a los oyentes de efímeros o inmortales versos. ¡Viva Andy! ¡Viva Andy! Un aplauso a Andy y también a la compañera Mercy. Escalito, escalito. Que aporten lo que sea, aunque sea un pesito, nunca está de más y los trámites y la situación está un poco cabrona. Gracias de verdad por venir. Hay mucha información y desinformación al respecto. y espero que se acerquen y que busquen verdadera, bueno, no existe una verdadera información, creo, pero que busquen al menos en sus corazones el recuerdo bello de Andy, ¿no? De esa persona que fue siempre alegre, siempre crítico, siempre compañero, siempre en la lucha. Y bueno, estoy un poco consternado, no quiero hablar mucho, pero vamos a seguir hasta la victoria siempre, compañero. ¡Viva Andy, cabrones!